Yo no sé por qué el amor es extraño conmigo. Tanto que lo busqué, ayer en ti lo encontré y hoy me dejas solito. Te recordaré como la gran mujer que cambió mi destino. Creo que moriré si no estás, seré un guerrero vencido. Di qué ganas tú con demostrarme que el tiempo pasa dándole su tiempo. Dime cómo hacer para esperarte, o escríbeme anunciando tu regreso. Dime cómo hacer para esperarte, o escríbeme anunciando tu regreso. Aún recuerdo cuando tú, cuando locamente tú, me esperabas con un beso. Aunque vuelvas pronto tú, no es lo mismo si no estás. Solo a ti te quiero. Por ti, mi amor, por ti es que vivo yo. Y hasta que quiera, por ti viviré. Sabes que tengo un solo corazón. Mi amor, te quiero. De ternura tengo con la que tú te bañarás, y cuando escampe y se vaya aproximando el frío, yo seré tu sol, seré tu abrigo, mi respiro tú serás. Darío Valenzuela, el brujo de la consola. Para Rochi y Víctor Pisciotti, con el corazón. Di qué ganas tú con demostrarme que el tiempo pasa dándole su tiempo. Dime cómo hacer para esperarte, o escríbeme anunciando tu regreso. Aún recuerdo cuando tú, cuando locamente tú, me esperabas con un beso. Aunque vuelvas pronto tú, no es lo mismo si no estás. Solo a ti te quiero. Por ti, mi amor, por ti es que vivo yo. Y hasta que quiera, por ti viviré. Sabes que tengo un solo corazón. Mi amor, te quiero y siempre te amaré. Cuando vuelvas, yo te voy a regalar mil besos. Una lluvia de ternura tengo con la que tú te bañarás. Y cuando escampe y se vaya aproximando el frío, yo seré tu sol, seré tu abrigo, mi respiro tú serás. Cuando vuelvas, yo te voy a regalar mil besos. Una lluvia de ternura tengo con la que tú te bañarás.